Radio Universidad Veracruzana presenta. Programa especial, Segundo Festival de Coros Universitarios 2017. ¿Qué tal amigos de Radio Universidad Veracruzana? Soy Francisco Aragón y es un gusto que nos acompañen en la tercera emisión de estos programas especiales dedicados al segundo Festival de Coros Universitarios que se llevó a cabo los días 11, 12 y 13 de mayo. Esta, como le comento, es la tercera y última emisión en la que les dimos cuenta de este festival coral, organizado por nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Veracruzana. Para la clausura de este festival, el coro Voz de la Niebla, que dirige el maestro Guillermo Román, interpretó los siguientes temas que ponemos en este momento a su consideración: Eleanor Rigby, Caracolillo, Cantares, Ave María, Everybody Sing Freedom y Didn't My Love. Segundo Festival de Coros Universitarios por Radio UV. Oh, Un reclamo en las regiones de la Universidad Veracruzana es la falta de actividades artísticas que se concentran sobre todo en la región de Jalapa y un tanto en Veracruz. Pero había esta demanda de que los jóvenes que estudian en las regiones tuviesen una capacidad de hacer prácticas artísticas, no solamente receptores de eventos, sino de poder en esta formación integral que busca el modelo educativo, hacer arte. Una de las tradiciones de la Universidad Veracruzana que ha significado ese acercamiento y ese ejercicio del arte es en los encuentros de teatro universitarios que ya desde los años 60 se iniciaron y que significan un regocijo para los jóvenes, una parte de su formación y que consideramos muy exitosa. Pero no es fácil establecer condiciones en cada región para la práctica de las artes porque a menudo se necesita instalar infraestructura importante. En el caso de la música, por ejemplo, que en lo que la Universidad Veracruzana se distingue absolutamente, el costo de instrumentos musicales es importante. Y consideramos entonces, y desde el inicio de mi gestión, propuse que en las regiones se hiciesen coros universitarios con jóvenes estudiantes de cualquier carrera, de cualquier programa educativo, porque los seres humanos tenemos un instrumento musical instalado de enorme calidad. Todos podemos cantar, nada más que a la mayoría de nosotros no se nos ha enseñado, no se nos ha habilitado, no se nos ha permitido hacer uso de ese instrumento musical de enorme calidad que cada uno tenemos. Y luego, para la conformación de un coro, necesita uno de un profesional, porque no se trata de que los jóvenes se pongan a cantar juntos y ya. Hay una experiencia en la actividad coral importante y nuestra universidad lo tiene. Tenemos un coro universitario que es de gran renombre y prestigio para nuestra universidad a nivel nacional e incluso internacional. Entonces, se trataba de que en cada región hubiese un académico formado en actividad musical y coral y que formara a nuestros jóvenes en estas actividades. Y el éxito ha sido rotundo. Ya llevamos dos encuentros de coros. Queremos que esta se convierta en una tradición, porque además la participación en un coro, además de la formación musical, que es muy buena, da sentido de pertenencia, da reconocimiento del trabajo en equipo, da la conciencia de lo orgánico que significa ser un grupo. Porque yo tuve la experiencia en mi juventud también de participar en coros y uno entiende hasta la respiración en grupo. No es solamente el emitir sonidos, sino aprender a respirar junto del otro y entonces tiene uno como un ritmo biológico que se comparte y se vuelve como un solo ser. Entonces yo pensé que esa era una importante experiencia para nuestros jóvenes y ahora es una realidad. Y en este último, el segundo festival que tuvimos de coros aquí en Jalapa, tuvimos la fortuna de tener una sala más adecuada para la acústica, la anexa de Tlacna, y tuvimos la fortuna de que todos los coros aprendieran una canción que es un himno a la Universidad Veracruzana que compuso el maestro Siwi con letra del maestro Morosini y que nos da, y esperemos que a la larga se vaya consolidando y conociendo, que nos da identidad a la Universidad Veracruzana. Este es el himno a la Universidad Veracruzana. Entonces yo por donde lo veo como una experiencia exitosa. No importa cuál sea la formación profesional de quienes están en un coro, el participar de un coro es algo que va a conformarse en esta formación integral que procuramos en la Universidad Veracruzana. Doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Escuchemos ahora el himno a la Universidad Veracruzana y el Carnaval de Venecia de Gioachino Rossini en la interpretación del Coro Monumental, en donde participan todos los coros que se dieron cita en este festival, bajo la conducción de Carmen Betania López Sánchez, directora del coro de la Universidad Veracruzana. Thank you. Y es así como llegamos al final de esta serie de programas especiales dedicados al segundo Festival de Coros Universitarios 2017. Esperamos que hayan sido de su total agrado y los invitamos a quedarse en sintonía de XHRV, Radio Universidad Veracruzana. Soy Francisco Aragón, hasta pronto. Radio Universidad Veracruzana presentó Programa Especial Segundo Festival de Coros Universitarios 2017. Realización y conducción Francisco Aragón. Grabación y masterización Benjamín Castro. Una producción de Radio Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón.